fuerte déficit fiscal y recesión, entre otros, agudizó aún más las tensiones en una sociedad que no encontraba las formas institucionales para dirimir sus conflictos. En el seno de la sociedad argentina estaba instalada una intensa pugna en torno al país que se quería construir. Por un lado, amplios grupos sociales y políticos promovían una transformación radical de la sociedad por la vía revolucionaria, ya sea por la lucha armada como por prácticas no violentas. Por el otro, estaban las fuerzas sociales y políticas que defendían el status quo de una sociedad capitalista que garantizara una distribución de la riqueza desigual en desmedro de los sectores populares. El golpe de Estado realizado por las Fuerzas Armadas impuso un trágico fin a este conflicto. La vida política quedó paralizada. Cerraron el Congreso, prohibieron las actividades de los partidos políticos, intervinieron los sindicatos, anularon la libertad de prensa, decretaron el estado de sitio. Los objetivos perseguidos eran imponer el orden y normalizar la economía. Las Fuerzas Armadas en su totalidad, la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército, desde un comando conjunto, planificaron y ejecutaron un sistema represivo clandestino, subordinando a su mando al resto de las fuerzas de seguridad, la Gendarmería, la Policía Federal y todas las policías provinciales, entre ellas la bonaerense. El objetivo central del sistema represivo era la persecución, detención y eliminación de aquellos ciudadanos que participaban activamente en la construcción de ese proyecto de país radicalmente diferente y de aquellos que se oponían al régimen. Pusieron todo el aparato estatal al servicio de este plan. Hasta en las escuelas se impuso la persecución a los posibles enemigos políticos del régimen. El Poder Judicial, con excepciones particulares, fue cómplice y silenció los crímenes. Este accionar violento, que si bien tiene antecedentes en otros momentos de la historia del país, fue una masividad e intensidad que no puede ser comparada con otros episodios. Sin embargo, no fue el único país de América Latina que cayó bajo un régimen militar. Secuestros y desapariciones forzadas de personas, asesinatos, encarcelamiento, tortura, exilio y censura fueron sus instrumentos de coerción directos. Los secuestrados eran llevados a los centros clandestinos de detención, lugares donde se vivía en forma infrahumana y se realizaban los interrogatorios bajo las torturas más crueles. Luego de un tiempo de detención, se decidía el destino final de las víctimas: la liberación, la cárcel o la muerte. La eliminación se realizaba por fusilamiento, enterrando su cadáver en tumbas NN en los cementerios de la zona, o arrojándolos vivos al mar desde aviones donde se los anestesiaban para que no pusieran resistencia. En miles de casos, la desaparición, que comenzó en el mismo momento del secuestro, se perpetuó en el tiempo hasta nuestros días, ante la falta de aparición del cuerpo y de desconocimiento de sus familiares de lo sucedido. El miedo, el disciplinamiento, el silencio, el vaciamiento y la inmovilidad política, sindical, social y cultural fueron sus efectos principales. Al compás se implantó un modelo económico liberal y desindustrializador. La estructura económica social del país se transformó profundamente. La apertura comercial y un dólar barato provocaron la entrada masiva de productos importados, generando el colapso de la industria nacional ligada al mercado interno. Se multiplicaban los negocios financieros y especulativos. Comenzó un proceso de concentración de la riqueza que generó un sector cada vez más enriquecido en desmedro del sector popular, que había disminuido su ingreso drásticamente. El endeudamiento externo creció sin pausa. Los organismos de derechos humanos, muchos de los cuales nacieron como resultado del accionar de los familiares de las víctimas, lideraron la oposición al régimen. En el exterior, los exiliados hicieron una fuerte campaña internacional denunciando ante el mundo entero las violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Hacia 1982, las fuertes tensiones internas dentro del cuerpo militar, la crisis económica, que se expresaba en aumento de la inflación y de la recesión, debilitaron al régimen. La oposición política crecía y comenzaba a movilizarse masivamente. En este contexto, el entonces presidente Galtieri, para evitar su caída, intentó una solución desesperada. tomar las Islas Malvinas y declarar la guerra a Inglaterra. El resultado fue nuevamente trágico. La acción colectiva de resistencia del movimiento de los derechos humanos tuvo mucha incidencia en la transición democrática iniciada en 1983, y su expresión más directa fue el informe de la CONADEP y el juicio de las juntas militares en 1985. Hola, mi nombre es Leda Barreiro, soy abuela de Plaza de Mayo y estoy con La Azotea, la radio que está con el pueblo defendiendo sus derechos frente a los atropellos de los poderosos. Radio de La Azotea está siempre donde tiene que estar y siempre acompaña a Abuela de Plaza de Mayo en esta búsqueda incansable que tenemos y sentimos un profundo agradecimiento por eso. Radio Comunitaria de La Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Muy pero muy bienvenidos a todas, todes y todos los que están del otro lado. Comenzamos hoy 24 de marzo esta transmisión especial evocando a la memoria y estoy acompañada por dos grandes compañeros. Por un lado, Lourdes Michique. Hola, buenos días. Y Javier Geminario. ¿Cómo andamos, Fiorella, Vega? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Y hay más gente, mucha más gente. Hay mucha más gente. En la operación técnica está nuestra compañera Violeta Aguirre. En la producción de este programa especial está el compañero Maximiliano Monetti. Y en la coordinación del aire está Lucas Durso. Ahí se va Maxi. Se va en este... Tendrá cosas que hacer en este rato, ¿no? ¿Qué cosas? Y desde las 5 de la mañana dice que está con cosas. Sí, desde las 5 de la mañana que está dando vueltas en la cama. Y no por los truenos de este día tormentoso, este 24 tormentoso. Creo que hace mucho tiempo que no nos toca pasar un 24 con semejante tormenta. Sí, algún día de frío, ¿no? Típico del otoño, con viento, pero así una tormenta... grave, me parece que no. Yo tengo recuerdos de 24 abajo de la lluvia igual, ¿eh? Bien. Tengo recuerdos de 24 de estar marchando y con la lluvia cayéndonos toda la marcha. Alguna lluvia cuando ya se marchaba, alguna lluvia en medio del festival. Sí. Que hubo que suspender alguna de las de los números, digamos, de los artistas que estaban previstos, apurar a otros para poder marchar antes o la lectura del documento también a las apuradas o tapando los equipos de sonido. Todos esos recuerdos están. La gran mayoría de las marchas igual han sido sin lluvia. Sin lluvia. Y me parece que este año, en este contexto de pandemia, de venir de 2 años sin poder concentrar, marchar, ni realizar tampoco el festival artístico, hay que marchar. Sí, hay que marchar. Es una humilde opinión. Sí, por supuesto, hay que estar en la calle, ¿no? Siempre en la calle como nuestro lugar en donde podemos usarlo para demostrar cuando no estamos de acuerdo con algo y también para evocar a la memoria y también para celebrar cuando sentimos que así lo necesitamos o que es lo que tenemos que hacer. La calle es un lugar de encuentro siempre. Hoy en una marcha tal vez atípica, que vamos a marchar a las 11 de la mañana, que por ahí es un horario en el que estamos acostumbrados, pero lo haremos igual y coparemos la calle en estos momentos. Bueno, mira, como para abrir este programa especial, en el segmento en el que habitualmente está la revolución de la mañana, el programa de Maxi y de Claudio, así le decimos a la audiencia, que estamos arrancando recién ahora este programa especial para hacer la previa de lo que será la marcha en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Obviamente que ya vamos a confirmar si se suspende por cuestiones climáticas. No somos nosotros los que definimos. Expresamos nuestra intención y nuestro deseo de que hoy tenemos que marchar desde Luro y Mitre como históricamente. Pero digo, para arrancar con todo, está Nora Cortiñas en línea y le queremos agradecer mucho que a esta hora de la mañana le dé bola a esta humilde radio comunitaria de Mar del Plata, Nora. Nora. Me encanta. Arrancarse. Nunca las radios son humildes. Son necesarias, imprescindibles. Así que acuérdense, cada mañana son imprescindibles. Hola, hola. ¿Cómo arrancás el día y qué esperás de esta jornada? Mira, espero que la salida a la calle abra el lanzamiento para empezar a salir a las calles a decir todo lo que tenemos que decir, todo lo que nos brota de las vísceras en estos días que vemos la incertidumbre, el hambre, la pobreza y acrecentada en cada momento, más desde el día de ayer, donde el gobierno ya siguió con sus cuotas, embretado con el Fondo Monetario Internacional, sin fijarnos cómo nos quieren co-gobernar, porque el presidente está y queremos que esté, porque tiene que terminar su mandato y no tiene que haber ninguna fuerza que quiera moverlo de su lugar. Tiene que gobernar para el pueblo y no debilitarse para entregarnos a los brazos de tantos fascistas que tenemos alrededor. Nora, me gustaría... Lourdes te habla, buenos días. ¿Qué decís? Buen día, Lourdes. Me gustaría preguntarte, ¿no? Hoy, después de 2 años de no estar en la calle, como solemos hacernos, ¿cuál es tu sensación? ¿Qué te genera vos otra vez salir a las calles un 24 de marzo con todo el país, digamos, de punta a punta del país, evocando este Día de la Memoria? Sí, irnos sacando las sogas que tuvimos, porque no fueron cadenas, sino sogas que nos impidieron para salvar la vida nuestra y la de nuestros semejantes, poder salir a la calle. Quizás llegamos a este estado de pobreza y este estado donde necesitamos recomponernos porque no pudimos salir a la calle. En la Argentina todos los triunfos, los avances, los progresos que tuvimos, todos fueron en la calle, en la lucha del pueblo, en la calle. Así que ahora retomaremos y prontamente podremos recuperar estos 2 años perdidos, digo yo, aunque con los llamados, con los abrazos que nos dimos por el teléfono, por la computadora, fuimos realimentando estas pérdidas que nos trajo la pandemia. Norita, acá Fiorella te saluda. ¿Qué tal, Fiorella? Preguntarte también cómo es esta marcha en relación a la memoria y la juventud. ¿Cómo ves vos a la juventud en este contexto y en esta marcha en particular, ¿no? Donde evocamos a la memoria y a veces hay que seguir remarcando cosas que pensamos que ya están más que claras. Mira, yo creo que la generación esta de la juventud que tiene que tomar la herencia que dejaron los 30.000 hoy detenidos, desaparecidos, les dejaron servido un camino para seguirlo con toda la fuerza. Hoy es momento de que esta nueva juventud de ahora retome la fuerza y sepa que no están solos, todavía estamos nosotros, los que ya estamos tan mayores, pero sin embargo tenemos la fuerza de indicarles el camino. Creo que todos, entre todos, tenemos que lograr reabrir este camino que parecía que iba a quedar como sepultado. Sin embargo, acá está y acá estamos para acompañar a esta nueva juventud. Creo que la Argentina, como siempre, con la lucha se ha recuperado. Argentina es un país de resistencia. Argentina es un país de esperanza. Es un país que tenemos todo para ser felices. Usémoslo, aprovechémoslo, reforcémoslo. La Argentina tiene todo, porque no sé si Dios, el Dios de cada uno, nos ha dado tener de todo y para todo. Bueno, tomémoslo, tomémoslo y elaboremos este nuevo camino que necesitamos para salir de esta pobreza a la que nos han llevado las malas políticas, haber tenido una dictadura cívico-militar eclesiástica funesta, trágica, y pudimos ir saliendo, sigamos saliendo para que florezca la Argentina del país con bienestar, con una situación de felicidad y de vida digna para todos los habitantes de nuestro país. Para dejarte ya con la actividad de esta jornada, queríamos preguntarte justamente eso. ¿Cómo arrancó tu día y cómo sigue este 24 de marzo para vos? Atendiendo el teléfono, atendiendo a ustedes, a los amorosos periodistas que tenemos, y preparándome para ir ya a la Plaza de Mayo a sumarme a la marcha que sale a las 12, no a la Chacabuco y Avenida de Mayo. Claro. Te agradecemos un montonazo y te mandamos un beso. Norita, y te mandamos un beso y un feliz cumpleaños recién. Gracias. 92 años cumplidos. Nada y más. Nada más y muchos más, Norita, para nosotros. Bueno, te queremos mucho. Gracias. Gracias, hasta prontito. Chau, chau. Bueno, ahí arrancamos esta transmisión, este programa especial con Nora Cortiñas. Tranqui, el arranque, 120. Tranqui para tranqui nosotros, pero además ella, ¿no? Porque en muy buenas palabras, en muy buenos términos, nos plantea que el gobierno está mirando para otro lado, sí, y que somos nosotras y nosotros y nosotres quienes debemos hacerle dar cuenta, y es en la calle, qué es lo que hace falta o cuál es la prioridad o a dónde debería enfocarse. También nos pone buena onda cuando nos dice, bueno, hay que volver a la calle. Si alguien no dejó de estar en la calle ni siquiera en este contexto, es ella. Sí. Y son las organizaciones, y eso también se va a ratificar hoy mismo, ¿no? Es que iba a decir, justamente, uh-huh, si hay alguien que sabe hacer una radiografía de qué es lo que está pasando en nuestro país, siempre es Nora Cortiñas. Siempre es ella la que tiene un ojo atento, la que sabe qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo está el gobierno, ¿no? ¿Cuáles son los acuerdos que no favorecen al pueblo? Ella siempre está del lado bueno de la vida, uh-huh, así que nosotros vamos a estar siempre del lado Cortiñas de la vida. Sí. Bueno, se confirma, se ratifica, es oficial. Quienes organizan las actividades, quienes se referencian en las organizaciones de derechos humanos que están al frente de las decisiones en un día como hoy, ratifican que a las 11 en Luro y Mitre se concentra y marcharemos más allá de las condiciones climáticas. Así que también con esa primera afirmación estamos apenas arrancando este programa especial de Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y ahora vamos a escuchar un poco de música y enseguida seguimos charlando y compartiendo. En la versión de Lisandro Aristimuño y Lito Vitale, canción de Alicia en el País. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia. Radio de la Azotea. Continuamos en esta transmisión especial hoy, 24 de marzo. Charlamos de memoria, de verdad, de justicia. Y estamos en comunicación telefónica en estos momentos con Diego Lencina, secretario general de la CTA Autónoma, que le damos la bienvenida. Javier, Lourdes, Fiorella, te saludan, Diego. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás preparando para esta marcha del 24 de marzo? Con la verdad que venimos trabajando con muchísima expectativa, Volver a la calle el 24 de marzo para nosotros era fundamental, si bien el clima hasta último momento nos estaba jugando una mala pasada, pero bueno, confirmamos que la movilización se va a hacer, que nos vamos a estar encontrando con muchísimas compañeras, compañeros y compañeres ahí en el Monumento a San Martín, para demostrar que en Mar del Plata seguimos reivindicando la memoria, seguimos trabajando por mayor justicia y seguimos trabajando en unidad para avanzar por más derechos y reivindicando la memoria de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Diego, sabes que antes de salir al aire nos poníamos de acuerdo en algunas cosas que queríamos que pasaran en estas dos horas antes del acto en el Consejo Deliberante, en el que estaremos en vivo con un móvil, antes del documento que será emitido en audio por aquí por Radio Comunitaria de la Azotea, donde además fue grabada la versión oficial, digamos, la versión del documento que se va a compartir de todas las maneras posibles ante la imposibilidad de que haya un escenario y un espacio presencial y antes de marchar todes. Y digo, en esas cosas en las que nos poníamos de acuerdo, aparecían cifras, aparecían logros, digamos, cuestiones de estos años desde la vuelta de la democracia, y también nos poníamos a conversar o tácitamente, aunque sea, nos planteábamos cuáles son las cosas que están pendientes Y sobre eso también me parece que vale la pena que hablemos en una fecha como la de hoy, ¿no? ¿A quién hay que exigirle cosas que todavía no se han logrado? ¿Y cómo hacer eso, pensando que cuanto más tiempo pasa, tal vez sea más difícil algunas cosas, ¿no? Como las aperturas de archivos, los reconocimientos de sectores vinculados al poder y que aparentemente cuentan con cierta cobertura. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, desde las centrales obreras para seguir exigiendo estas cosas que están pendientes? Bueno, bien decía Javi que hay un montón de cuestiones que todavía quedan pendientes. Una de esas para nosotros es fundamental y clave para poder abordar una etapa de plena justicia es la democratización del Poder Judicial. Y en ese sentido ahí hay una demostración muy fuerte que hay el Poder Judicial, la familia judicial, como le llamamos nosotros, sigue establecida, sigue afianzada, y lo ha demostrado en horas previas a un 24 de marzo, donde ratifican a Hoff adelante del Poder Judicial. Esa es una cuestión que para nosotros tiene que seguir siendo una lucha y una pelea, y en eso nos comprometemos como central a seguir reclamando justicia y la destitución, no solamente de Pedro Federico Hoff, sino también del fiscal general Fernández Garelo. Fernández Garelo es muy muy comprobado su participación en las partes de inteligencia durante la dictadura. Inteligencia que, si bien él directamente no estaba en el operativo, en los operativos de secuestro de compañeras y compañeros, pero sí era quien era la avanzada, era quien determinaba a quién se desaparecía y quién no. Eso hoy es el que marca la línea jurídica y judicial en nuestro distrito. Para poder hablar de una democratización de la justicia, tenemos que sacarnos de encima esos lastres que embarran todo lo que es el Poder Judicial. Y otras cuestiones pendientes que creo que también, y como central, estamos comprometidos a seguir trabajando, la situación laboral de muchísimos compañeros y compañeras. Necesitamos que eso también es un reclamo de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, el avanzar en un proyecto de país que contemple a la clase trabajadora. Hoy Mar del Plata, bueno, si bien los índices de desocupación han bajado, pero seguimos teniendo más de 25.000 marplatenses y batanenses sin empleo. Eso también es una deuda de la democracia y una deuda del Estado. Y para eso tenemos que trabajar en conjunto. Está claro, son ítems que los tenemos todos a la vista y muchos de los que mencionaste de estricta actualidad, ¿no? Los índices de desocupación se dieron a conocer ayer, esto que vos mencionabas sobre Hoft, que parece que no es casual, ¿no? Que se difunda su absolución también en horas previas a esta fecha tan sensible, parece hecho a propósito. Así que nos quedamos con esa enumeración que haces. Y te pregunto, porque por ahí hay trabajadoras y trabajadores que nos están escuchando, ¿cómo y dónde los encuentran o cómo será, digamos, la organización de la CTA autónoma después de las 11 de la mañana? Nosotros, como lo venimos haciendo desde el 2016, marchamos en unidad entre las tres centrales obreras, marchamos a la par. Vamos a estar concentrando en Luro y San Luis, ahí con los compañeros estatales, compañeros judiciales del sector privado, compañeras y compañeros que vienen trabajando en el territorio durante toda esta pandemia. Vamos a estar concentrándonos ahí para encolumnarnos y participar de lo que esperamos sea una de las marchas más numerosas en nuestra ciudad. Coincidimos en esa expectativa. Te mandamos un abrazo, Diego, y gracias por charlar con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes y por permitirme poder charlar también con todos ustedes y con toda la audiencia. Diego Lencina es el titular de la CTA Autónoma en la regional Mar del Plata, charlando también con nosotros en este programa especial, al que le quedan todavía muchos testimonios, llamados, entrevistas, muchos audios que vamos a ir compartiendo, segmentando el documento, y como decíamos en el medio de la nota, al final de la transmisión, al final de este programa especial, tengamos en cuenta que está prevista la sesión especial en el Consejo Deliberante, estaremos en vivo ahí porque Natalia Muñoz ya está llegando allí al recinto, está claro que será una actividad breve, que el objetivo es la lectura de un texto acordado entre los bloques del Consejo Deliberante y también la posibilidad del uso de la palabra de referentes de los organismos que son los protagonistas en esta jornada, así que también estaremos en ese lugar. Cuando cerremos, vamos a cerrar para poder acercarnos al centro, a concentrar, por eso la duración de este programa especial no se va más allá de las 11 de la mañana. Vamos a compartir el documento, entonces también le contamos a la audiencia que lo que se ha diseñado, digamos, el texto que se ha acordado para que sea el documento oficial de esta jornada, será emitido en el aire de Radio Comunitaria de la Azotea, casi que como para ir llevándonos, ¿no? En el camino, sí, en el recorrido hacia los lugares donde vayamos a concentrar, podremos compartir el documento en audio y será como la previa antes de comenzar a marchar. Bien, y también vamos a escuchar un montón de testimonios, lo decía Javi, y si ustedes quieren mandar su testimonio, 223-5828-700, nos pueden mandar mensajitos ahí, hasta las 11 vamos a estar acá haciendo radio en vivo. Ahora nos tenemos que ir a la tanda, Lourdes Michiqué. Nos vamos en una tanda entonces. En un ratito seguimos con mucha más transmisión, información, compartida, encuentro y todo lo demás. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7, Mar del Plata, Argentina, América Latina. Luchamos por la soberanía energética. Somos el Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. Y por un modelo que priorice el derecho humano a la energía y no la ganancia de las empresas privatizadas. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, en defensa de los derechos laborales. 25 de mayo 4115, 223-472-2001-2002. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. También estamos en todas las redes sociales. Búscanos como Luz y Fuerza MDP. Visita nuestra web www.lifmdp.org.ar. Luz y Fuerza Mar del Plata, trabajadores y trabajadoras esenciales, también en la pandemia. La Feria de Emprendedoras y Emprendedores del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, filial Mar del Plata, las y los invita a apoyar la economía popular y solidaria. Sus coloridos gazebos están en Luro, entre Mitre e Hipólito Yrigoyen, los lunes, miércoles, viernes y sábados, de 9 a 15, en Plaza San Martín. Allí encontrarán una gran diversidad de artículos artesanales elaborados con mucha dedicación. También nos encuentran en Facebook, Feria de Emprendedores del IMFC, y en Instagram, @ Emprendedores del IMFC. ¡Ma! ¿No viste dónde dejé? ¿Las medias? Debajo de la cama. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Mayorista Soto, ventas por mayor y menor, cigarrillos, golosinas, galletitas, snacks, bebidas con y sin alcohol, productos de almacén, pañales, sin mínimo de compra. Fortunato de la Plaza 4798. Búscanos en Facebook e Instagram como Mayorista Soto o visita nuestra web www.mayoristasoto.com. Consulta nuestros precios en tiempo real y realiza tus compras online. Aceptamos todas las tarjetas, Mercado Pago y cuenta DNI. Mayorista Soto, WhatsApp 2234-26910, Mayorista Soto. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte? 10 y 25 de marzo, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al norte de la Avenida Colón. Obras sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. A 46 años del golpe genocida, volvemos a llenar las plazas y las calles de todo el país. Como año tras año, llenamos las plazas y las calles renovando nuestro compromiso histórico por memoria, verdad y justicia, levantando las banderas de nuestra lucha inclaudicable por los derechos humanos con la convicción y el compromiso que de construir colectivamente el país que soñaron las y los 30.000. Durante el año 2020 y el 2021, la pandemia de COVID-19 agudizó la crisis provocada por el neoliberalismo, transformando la vida cotidiana en todo el mundo y desnudando la inmensa desigualdad social y la exclusión existente a escala mundial.

Seguimos compartiendo este programa especial del 24 de marzo, la radio presente como siempre cuando se ha podido. Hemos estado al pie del escenario, hemos hecho radio abierta, hemos acompañado el festival artístico de cada previa. Y bueno, y en este año en el que se vuelve a marchar, reiteramos, está confirmada la concentración convocada para las 11 de la mañana. Cada sector y cada organización, de todas maneras, va a poner un punto de encuentro y un horario específico. Y seguramente alrededor del mediodía, vamos a dejarlo en esos términos un poco informales, más o menos al mediodía, marcharemos por el centro de la ciudad de Mar del Plata, de nuevo presentes en la calle, siendo memoria en la calle, como sí. Es el lema de este año. APU, por ejemplo, el gremio de los trabajadores universitarios, concentra 11:30, vamos, che, vayan un rato antes, 11:30 en el rectorado. Bien. Lo del rato antes también le cabe a Guadalupe Dorta, la electa secretaria de prensa. Felicitaciones para Guadalupe. Que se tenía que haber levantado a las 9, porque este programa arrancaba a esa hora. Me dice, uy, me perdí Norita Cortiña, me mandan un mensaje. Esto arrancaba a las 9. Arrancaba temprano, estaban avisados y avisadas todos. No como Juan Quintanilla, que sí estaba ahí desde las 9 menos 5 diciendo, ¿cómo lo arrancan? ¿Cómo lo arrancan? Sí. Y es a las 9. Todo lo contrario. Es a las 9. A las 12 horas se tiene planificada la marcha, por lo cual 11 y media se van a concentrar ahí con APU, que lleguen justito, no lleguen tarde, porque si no se lo van a perder. Ahí el resto de las organizaciones van a estar concentrando desde las 10 y media de la mañana. Así que ahí van a estar cercando toda la que es el centro donde se van a estar concentrando diferentes organizaciones desde las 10, 10 y media de la mañana en adelante. Dicen que la columna de radio de la azotea va a ser numerosa. Vamos a estar ahí. Creo que la primera vez que vamos a marchar con bandera, con todo, así que está bueno. Algunos trajeron la campera también. Algunos trajeron la campera. Así que bueno, es día ideal para estar con la campera aparte para marchar. Ustedes, si ya están, nos están preparando para ir a la marcha, pueden mandarnos una foto, un mensajito, nos cuentan cómo se van organizando, 2235-828-700, y nos comparten cómo se están preparando para este 24 de marzo. Uh-huh. A mí me gustaría entonces, ya que estamos, ¿no?, meternos un poquito y cambiar ahí el eje de lo que es esta marcha el 24 de marzo, que todos los años nos tiene en la calle, como bien lo decimos, con mucha emoción, que nos interpela a casi todos y a casi todas, pero al cumplirse otro aniversario del golpe, ¿no?, con un modelo de memoria, verdad y justicia, que es un ejemplo en el mundo y que logró más de 900 o 901 personas en Argentina que han sido condenadas. Hay activistas de la diversidad sexual, ¿no?, que venimos acá también a problematizar que hay algunos crímenes contra personas de nuestro colectivo que nunca han sido ni visibilizados ni castigados. Es muy conocido, ¿no?, que cuando se sale a reclamar y que se mencionan los 30.000 desaparecidos, les 30.000 desaparecidos, siempre se enumeran los 400 de la diversidad, ¿no? Ahí hay una lucha a ver si esos 400 ya están incluidos en esos 30.000 o no, pero más bien esos 400 vienen como a poner sobre relieve justamente, ¿no?, estas personas que han sido torturadas dentro de estos 30.000 simplemente por su identidad o por su orientación sexual. En las marchas, muchos de los activistas, muchos militantes de la diversidad sexual, tratamos de manifestar o de poner ahí ese número en 400 para que sea bien notorio, para denunciar que existieron estas personas desaparecidas y que esta cifra no está en ningún lugar. Hay mucho para debatir, hay mucho para contar. Les voy a recomendar, de hecho yo traje un libro que después se los voy a dejar, que tiene que ver, ¿no?, justamente con estos desaparecidos, que se llama Memoria, Memorias Invertidas, ¿qué pasó con los desaparecidos? Después yo se los voy a pasar para que lo tengan. Realmente está buenísimo, lo pueden descargar igualmente por internet para que todos lo tengan. Y me gustaría compartir por lo menos un pedacito, un fragmento de este manifiesto, que es el que empodera la lucha de este colectivo de la diversidad, y que termina con una frase que realmente nos identifica mucho. A más de 44 años de la dictadura cívico-militar, eclesiástica, empresarial en Argentina, instaurada este 24 de marzo de 1976, nos preguntamos: ¿la memoria es acaso un privilegio cis heterosexual? ¿Qué identidades se han privilegiado en las biografías de las detenidas desaparecidas? ¿Quién reclama las memorias de nuestras compas trabas, maricas, lesbianas y trabajadores sexuales? ¿Cómo recordarles, cómo traerles de la clandestinidad, cómo trazar otras genealogías del pasado reciente? ¿Cómo lograr esa tarea sin volver a revictimizarles una vez más? ¿Quién conforma la cifra icónica de los 400 en Argentina, los 108 en Paraguay, los 24 en Brasil y de las colas en Chile? quienes reivindican la visibilidad y reconocimiento de ellas. ¿Son las familias biológicas acaso, el Estado, las organizaciones políticas o derechos humanos? ¿Cómo nombramos a aquellos sujetos desviados de la heteronorma que quedaron por fuera de los rótulos del carácter político ideológico como lo subversivo? Y si hablamos de una reorganización sexual de la nación, ¿podemos imaginar un famoso plan cóndor rosado? Gritamos contra el silenciamiento de sus voces y el borramiento de las vivencias de las detenidas desaparecidas en centros clandestinos de detención, comisarías y penales, neuropsiquiátricos, institutos de menores e instituciones religiosas. Crímenes cometidos con toda la maquinaria de los genocidios y sus cómplices que utilizaron para imponer el modelo neoliberal y la moral católica sobre las vidas y los deseos de las personas. Creemos que es urgente traer las voces de nuestros subversives que nos precedieron en la lucha, recuperando sus memorias de los márgenes. ¿Dónde están las tortas, las trabas y los putos en nuestra historia? Nunca más el silencio sobre nuestras memorias. La memoria no es un privilegio cis heterosexual. Bien. Bueno, queda explicitado. Cuando vos estabas haciendo mención a si están dentro o si están fuera, me parece que todas estas reivindicaciones, este libro del cual leías un fragmento, tu introducción, que es tu propia reflexión al respecto, tiene como sentido visibilizar. Totalmente. Y tal vez eso está dentro de lo que charlábamos más temprano, que está pendiente, ¿no? Que está latente. Es por eso que sobre la cifra sobre la que tanto se intenta discutir o poner en duda o lo que sea, no está mal que todas las veces que podamos, digamos, bueno, cuando hablamos de las personas detenidas, torturadas, desaparecidas, violadas, asesinadas, hablamos de trabajadoras, de trabajadores, de docentes, de profesionales, de personas trans o con diversa identidad de género. Bueno, cada uno de esas personas tenía alguna pertenencia o alguna calificación, por decirlo de alguna manera, que lo ubicaba en algún lugar y que en algunos casos, como decía recién Lourdes, fue, no quiero decir causa ni argumento, digamos, fue la excusa para que fuera une más de los desaparecidos. Y por eso me parece que hace falta hacerlo explícito para que no pase de largo. Después, la verdad que no sé si es lo relativamente importante que esté dentro o fuera de la cuenta, no, de los 30.000, tal cual, sino la necesidad de que se visibilice y que sea explícito. Sí, de empezar a mirar también con una lupa algunos lugares que en algún momento, porque no nos dio el tiempo o porque también ahora somos conscientes de otras cosas y que es importante seguir. Cuando decimos de seguir reconstruyendo esta memoria, tiene que ver con esto también, adaptarnos y a todos los cambios, los avances que hay en cuanto a un montón de cosas que tal vez en ese momento ni siquiera nos las planteábamos. Y bueno, y es seguir por ahí, construir y empezar a ser más detallados. Amigues, tengo que contarles que vamos a continuar con esta transmisión y ya tenemos a la próxima entrevistada de esta transmisión especial hoy 24 de marzo y le damos la bienvenida a Ana Pecoraro, responsable del espacio de la memoria allí en el Faro de la Memoria, y le damos la bienvenida. Hola Ana, Javier, Lourdes, Fiorella, te saludan, ¿cómo estás? Buen día, compañeros, ¿cómo están? Bien. Ahí estaba escuchándolos atentamente. Sabemos que estás hasta las manos, te venimos escuchando desde muy temprano que te van consultando y que dentro de un rato ya hay actividad agendada. Así lo más fuerte que te salga, no sé si estás en la calle con mucha gente alrededor, si tenés ganas de gritar, gritá. ¡Marchamos! Sí, llueva, claro, truene, marchamos o relampaguee. Decilo vos. Sí, marchamos. Claramente marchamos después de 2 años. Digo, no vamos a dejar de marchar por un par de gotas. Bien. Obviamente el problema era si había alerta meteorológica y no queríamos poner en riesgo a la gente, pero eso no va a pasar. Así que estamos difundiendo por todos lados que tomamos la decisión de concentrar a las 11 para marchar a las 12 después de la sesión del Consejo Deliberante. Uh-huh. Esa sesión, ¿no? Hubo un intento de hacerla más temprano. Bueno, no nos vamos a poner ahora a centrarnos en eso, pero va a ser cortita en todo caso. Sí, unánimemente desde el Consejo van a leer un documento, que eso es algo que me parece muy positivo, y nosotros desde los organismos vamos a leer unas breves palabras, sobre todo también homenajear a dos compañeros y compañeras que son parte de la lucha histórica de nuestra ciudad, que son Negrita Segarra, fue presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y falleció en la pandemia hace muy poquito. Y también el polaco, ¿no? El polaco Muñoz, ¿quién no lo conoce? El polaco de Memoria Portuaria, un compañero militante, luchador por las reivindicaciones salariales y las condiciones de trabajo del puerto. Así que hoy estaremos recordándolos y después encabezando la marcha, como todos los años. Bien. ¿Qué consideración particular te genera este año? Y decíamos más temprano, las cuestiones, sobre todo las que están pendientes, las cosas que nos gustaría que ya no haga falta reclamarlas. Mira, primero decirte que lo veníamos diciendo con otros medios, es después de 2 años de pandemia, lo que te puedo decir, estoy sorprendida de la enormidad de actividades que hubo y que va a haber y que seguirán con después del 24, de instituciones, de centros culturales, de organizaciones sociales, de sindicatos. La verdad que la agenda es enorme. Y eso habla de, bueno, de la construcción histórica por la lucha de los organismos y de este piso, ¿no?, que hemos construido como sociedad, que se demostró con el 2x1. Nos falta mucho, Javier, estamos viviendo un momento difícil como humanidad, también en la Argentina, pendientes, siempre hay muchos pendientes, lamentablemente, por eso seguimos saliendo a la calle, no solo por el nunca más, sino por el futuro y el presente que queremos construir, que es difícil. Decimos en el documento claramente, la deuda principal es con el pueblo. No podemos tener 50% de la población por debajo de la línea de pobreza. Eso es violencia, hay muchas violencias que todavía siguen sucediendo, así que por eso marchamos también este 24, ¿no? Creemos que tiene que ser una marcha masiva, hay una necesidad de encontrarnos, así que bueno, ahí estaremos, contra viento y marea. Ana Lourdes, ¿cómo estás? Ya para ir, bien, muy bien. Ya para ir cerrando, ¿no? Recién lo mencionabas un poco en carácter más, más formal, pero me gustaría saber qué evoca para vos este 24 desde lo más personal, ¿no? Y desde ahí ya nos metemos directamente para acompañar en esta marcha. ¿Qué te genera vos hoy? Mira, para mí desde lo personal, lo que más me evoca, lo que más me genera salir a la calle es por las nuevas generaciones. La justicia, los reclamos de memoria, verdad y justicia para nosotros siempre están presentes, pero tengo una necesidad de salir este 24 para dejarles y decirles algo a las nuevas generaciones, que se sumen, que la lucha es importante, que lo que rompieron, que el terrorismo de Estado vino a romper algo que la pandemia agudizó, que es el individualismo. Sí. Así que nada, para mí me interpela desde ese lugar, ¿no? Desde pensar la urgencia de construir otro presente y otro futuro. Sí, totalmente. Hoy hablábamos un poco de eso. Qué importante es el mensaje, ¿no?, para las nuevas generaciones en este contexto en el cual no, por ahí no se sienten identificadas desde las vivencias, sino que evocan simplemente al recuerdo y a veces ese recuerdo les queda tan lejano. Yo creo que por eso este año el documento fue leído por jóvenes, ¿no?, que tenía ese sentido también, de involucrarlos, involucrarlas, involucrarles, que sean parte. Y que bueno, que el mensaje que nosotros queremos llegue de la voz de los jóvenes. Bien, Anita, gracias por atendernos el teléfono. Sabemos que estás a mil un día como hoy. Y bueno, nos reencontramos en un rato en la calle. Sí, claramente. Quería decirles, ustedes hablaban de las memorias. Las memorias son dinámicas, son colectivas y siempre se van sumando nuevas invisibilizaciones. Así que están en disputa permanente, por eso también tenemos que estar hoy en la calle. Totalmente de acuerdo, Ana. Gracias. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo a ustedes, nos vemos en la calle. Ahí charlábamos entonces con Ana Pecoraro, referente del Faro de la Memoria, en este día tan particular, lo imaginamos. Una hija también, ¿no? Una hija, digo, lo importante que es para ella desde lo particular, no solo la referencia, sino también ser protagonista en primera persona. Sí, y que bueno, obviamente nos encontraremos ahí en la calle con Ana, compañera también de esta radio. Ahora vamos a escuchar un poco de música a Ana Tijoux, haciendo todo lo sólido se desvanece en el aire. ¿Cómo sería este mundo sin capital?

Sabemos que en estos rincones todavía quedan por brotar muchísimos sueños más y que aún en esos días que parece que no sucede nada, el corazón semilla de la América Libre sigue latiendo con la paciencia rebelde de quienes resisten y avanzan con alegría. A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra males. En Alem y Peña, Parrilla Ouija. Restaurante de carnes asadas. Abrimos todos los días, mediodía y noche. Seguinos en Facebook e Instagram. Parrilla Ouija. Buena comida, música y compañía. Hacé tu pedido al 451-8746 o por WhatsApp al 2235-791845. Parrilla Ouija. Siempre en el mismo lugar. Como siempre, las mejores pastas artesanales de Mar del Plata las conseguís en Matilda Pastas, pero ahora por dos. En el corazón de Parque Luro, San Juan 217, de 9 a 15 y de 17 a 19. Y en nuestra nueva dirección, Talcahuano 1255, Paseo de Compras Único Vertis, de 9 a 19. Ravioles, raviolones, sorrentinos y mucho más, con las mejores materias primas y con sabores únicos. Matilda Pastas, San Juan 217 y Talcahuano 1255. Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar no hubiesen sido posibles sin las acciones de inteligencia. Las Fuerzas Armadas le dieron un lugar clave en el diseño del plan de aniquilamiento de la subversión. Así se expresa en una directiva previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Las acciones de inteligencia desplegadas en todo el país se articularon y coordinaron en la comunidad informativa, un agrupamiento de todos los sistemas y agencias de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de todo el país. En la provincia de Buenos Aires, estas acciones estuvieron a cargo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Después del golpe de Estado, un militar se hizo cargo de la policía de la provincia. Con la nueva conducción, se modificaron la estructura y las funciones que jerarquizaron aún más la acción de inteligencia. La DIPBA dependía del jefe de policía. En la sede central trabajaban alrededor de 200 agentes y se calcula que otros 1.000 estaban repartidos en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Durante la última dictadura militar, este sistema burocrático que había comenzado a funcionar en 1956 se convirtió en una pieza clave para los delitos de lesa humanidad. Un hecho, una sospecha o un procedimiento daban lugar a una orden de búsqueda que era elaborada por el jefe de la Central de Inteligencia. A partir de allí se iniciaba un plan de búsqueda con el objetivo de producir la información necesaria referida al caso. Los procedimientos para obtener esta información eran variados. De este modo, la DIPBA definió, identificó y localizó aquellos blancos que terminaron siendo víctimas del terrorismo de Estado. Desde la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, la CPM ha aprobado documentación probatoria del archivo de la DIPBA en los juicios por delitos de lesa humanidad. Estos documentos dan cuenta de esta compleja trama de vínculos entre las acciones de inteligencia y los crímenes cometidos durante la dictadura. Sin embargo, todavía hoy no han sido juzgadas las acciones de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires como elementos centrales del terrorismo de Estado. Aparecido. Soy el hijo de la sangre, el proceso del alma dentro mío. Puedo ser el viento que acaricia los prados, puedo ser río para el mar, puedo ser vuelo de pájaros. Ahí escuchábamos este audio de la Comisión Nacional de la Memoria, y una de las cosas pendientes, que es un tema, me parece, de los recurrentes hoy en este programa especial, es la apertura de los archivos también, ¿no? Que abran esos archivos que están ahí, que tienen mucha información y que son muy necesarios, y que hace muchos años que eso es una causa pendiente, y que, bueno, en este año no podemos decir que lo hemos solucionado, sino que sigue ahí, y todos nos sumamos a esos pedidos de apertura de archivos. No nos vamos, seguimos ahí en el tema y estamos en comunicación con Fabián Muñoz. Él es el hijo de Leda Barreiro, es histórico referente y de abuelas, así que le damos la bienvenida. Ya está en la plaza, si no me equivoco. Bienvenido, Fabián. Hola, Fabián. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Saludos a la audiencia. Muy bien, recién le pedíamos a Ana Pecoraro que dijera lo más fuerte que pudiera, que si tenía ganas de gritar, que gritara, que vamos a marchar, que la concentración se ratifica y que el clima es lo de menos. Sí, en realidad, más que es lo de menos, sinceramente se hizo un laburo muy serio desde ayer entre los organismos, comunicándonos, bueno, con gente de Defensa Civil y demás, y se siguió el pronóstico paso a paso. No es que se tomó una decisión a lo guapo, porque en realidad las voces que las marchas son familiares y se van con chicos y demás, entonces había cierta preocupación, bueno, incluso obviamente la propia Anita, y hoy por la mañana se pudo contar con toda la información necesaria como para tomar la decisión de sostener la marcha, ser una marcha más de las tantas que hemos hecho con un poco de lluvia y viento, pero no más que eso, digamos, lo que queríamos saber nosotros ante tantos avisos de ciclón y de temporal tan fuerte, es tener la confirmación de un pronóstico que garantizara que no había ningún riesgo para la gente, ¿no?, que participe. Vos sabés que intentábamos hacer una especie de estadística trucha de si había llovido más de lo que había estado despejado en los 24 de marzo. Nos da la sensación de que tenemos muchos recuerdos de festivales que hubo que acelerar, que hubo que interrumpir, marchas que nos agarra por la mitad del camino la lluvia. Es como que el clima, no sé si decir que no se porta bien con el 24 de marzo, sino que tal vez también desde el clima se evoca esa oscuridad del 24 de marzo del 76, ¿no? Y es muy probable que tenga que ver con eso, más allá de que uno ha visto, digamos, la metamorfosis de la marcha de los 80, era una marcha mucho más de protesta, uh-huh. Porque estaba muy, más que tibio, estaba todo muy caliente, todo el proceso represivo, los militares completamente enquistados en el nuevo proceso democrático, sin duda, al no haber juicio y castigo, entonces, bueno, nada, era otro tipo de marcha. Y hoy es una marcha, aparte de la magnitud, es lo que comentaba al principio, es el tema de la participación de, más allá también de las columnas políticas, gremiales, que son maravillosas, hay un componente también de gente que se acerca sin una afiliación determinada, y aparte de conmemorar el golpe, también es una suerte de reivindicación de la democracia, ¿viste? Así que hoy la marcha tiene un nivel de mensaje muy poderoso, pero tiene una transversalidad que era inimaginable hace 35 años, 30 años, incluso 25. Así que eso es extraordinario, eso es un fenómeno fabuloso, y ni hablar de la juventud, ¿no? Sí. Sí, de eso quería preguntarte, Fabián, la juventud. ¿Cómo ves a la juventud? También es un tema recurrente en este día, en este 24 de marzo. ¿Cómo ves a la juventud actual en relación a la memoria, en relación al 24 de marzo? Mira, ayer justamente lo charlamos en una de las actividades que hubo, lo compartíamos, que al final de los 60, 70, surgió una generación joven que vino a cuestionar el poder, claramente, ¿no?, desde sus organizaciones, y que era una generación nacida fruto de un proceso de resistencia del pueblo, desde las dictaduras, desde Uriburu en adelante, con la fusiladora de 55 y demás. El pueblo argentino fue un pueblo de resistencia. Y de ese proceso surge la generación de finales de los 60, que es aniquilada por la dictadura militar en una planificación absolutamente calculada, milimétrica, con establecimiento de más de 800 centros clandestinos y demás, con metodologías inimaginables antes del 24 de marzo. Hay que recordar que no se tenía el diario del lunes, no se imaginaba, pese a que ya había represión paraestatal, que ya estaba la AAA, Cámara de Plata, la CNU, no se imaginaba nadie que podía venir semejante ferocidad y semejante plan creado por civiles, implementado por militares, bendecido por la iglesia, ¿no? Y articulado por la justicia. Y ahora ver que hay una juventud súper movilizada, especialmente a partir de la derogación de las leyes del perdón, en el caso de los derechos humanos, y desde la política, a partir por ahí del primer gobierno de Néstor Kirchner, con una participación muy masiva, la paradoja es que es un país que por más que lo pisoteen, por más que lo prendan fuego, desde la ceniza te surge esto, ¿no? Surgen estos brotes que ya no son brotes, son la realidad. Lo único que tenemos, creo que yo, no cuidado, sino analizarlo profundamente, es este fenómeno que es mundial y que Argentina también encuentra terreno fértil, que es el de la extrema derecha y el del mensaje del odio, ¿no? Los libertarios y demás, que vienen a golpear la política como instrumento de comunicación, de poder y de administración del país. A eso está sometida la juventud, así que creo que la demanda más fuerte que se puede tener desde los organismos, los sectores políticos y gremiales, que no se terminen los escenarios de discusión, no caer en esas cuestiones que hacen que no se elaboren respuestas, ¿viste? Así que por ahí el mensaje de hoy día para con la juventud tiene que ver con que no cesen en su participación y que exijan esos escenarios, que los creen los escenarios de discusión, ¿viste? No olvidemos que fue la juventud, especialmente las mujeres, las que tomaron el pañuelo de las madres y lo tiñeron de verde, digamos, lo tiñeron de colores para encarnar sus luchas, ¿viste? Así que es una juventud que te enseña todos los días. Así que espero que los que somos más grandes tengamos la sabiduría de entender ese mensaje y de mantener estas marchas que son tan importantes. Fabián, contanos un poquito, ¿no? Para hablando de mensajes, ¿cuáles van a ser las consignas con las que vamos a estar movilizando en el día de hoy? Mirá, desde el inicio del diseño de la campaña de marzo, se planteó una consigna que elaboró el grupo de Mar del Plata Te Canta a las 40, que es seamos memoria en la calle, no en las calles. Las calles vamos a estar hoy. Y es una consigna fabulosa porque claramente puede ser utilizada, adaptada para cualquier lucha, cualquier reivindicación. Se puede hablar de seamos memoria en la calle, en el sindicato, o en el caso de abuelas, para vivir tu identidad, tu verdadera identidad, seamos memoria en la calle. Y eso unificó un poco toda la campaña, y recordemos que todos los sectores, realmente una cantidad enorme de sectores populares, generaron actividades en este mes de la memoria. Y todos se plegaron a esa consigna, seamos memoria en la calle. La única forma de ser memoria realmente, año tras año, es estando aquí en la calle. Aquí estamos en la plaza y te digo que no llueve y que no hace frío. Muy bien, motivador. Te va preparando el tema, sí, va queriendo. Bien, motivador para quienes estaban todavía con la duda, que no llueva, está buenísimo, no, igual, que no se ilusionen, se vengan, ¿no? Porque va a haber viento, sepámoslo, vayamos preparados. Me gustaría saber. Seguro, y aparte con llevar algo que para no mojarse. Sí, tal cual. Vayamos preparados. Fabián, me gustaría saber un poco, ¿no? Desde lo personal también, se lo hemos preguntado a Ana, y me gustaría saber cómo te pega a vos, qué es lo que vos sentís en primera persona, sos hijo, sos hermano, ¿no? ¿Qué te genera a vos este 24 de marzo salir nuevamente a las calles? Mira, hijo, hermano y no tan jovencito tampoco, porque tengo unos años más, ¿viste? Entonces yo escuché el comunicado, los primeros comunicados de las primeras, mira, yo dije comunicado y son una alarma detrás mío. Los primeros comunicados de la dictadura, yo los recuerdo, no se lo contaron. Claro. Y hay una cuestión que más que familiar es política, una familia militante, y sí, era chico claramente, pero la edad es suficiente como para sentir, recordar y escuchar y hablar. Cuando escuchamos el comunicado nosotros de la dictadura ya estábamos escondidos como familia, no por paranoico, sino porque un año antes ya habían ido a primer allanamiento violento en casa para ir habían ido a matarlo a mi hermano, que no lo encontraron justo, y había ido de la CNU, así que ya sabíamos lo que era. No sabíamos lo que venía, pero sabíamos lo que era. Y ya te digo, no había una imaginación que anticipara lo que venía. Después vino, mi hermano ya estaba preso, mi cuñada también, mi sobrinita también. Y después vino la desaparición, el secuestro de Silvia, de mi hermana, embarazada, de mi cuñado Gastón, que no supo más nada. Y nada, la voladura de la casa, la huir por todo el país, volver en el 78 y la caída y el secuestro de mis padres, que alcanzan a sobrevivir después en la cueva, pero... El recuerdo de la dictadura es, desde antes de la dictadura, es de incertidumbre y de oscuridad, y también de admiración, porque, no sé, yo recién ahora por ahí de grande no lo cuenta, pero yo cuando pese a estar escondidos íbamos a veces a visitar a mi hermano a la cárcel cuando se podía y nos permitían, que fueron muchas veces, después de haber estado secuestrado, recordemos que hubo casi 11.000 presos políticos en la Argentina, y estaban en esas cárceles en esas condiciones tan extremas y eran torturados. Yo me guardo un pequeño recuerdo que lo traigo ahora a la memoria, que es que cada vez que nos despedíamos, eran visitas claramente no de contacto ni nada, mi hermano levantaba los dedos en B, y que obviamente cada vez que lo llevaban para adentro los molían a palos, ¿no? Y nunca dejó de saludarnos con los dedos en B, así que también es un recuerdo de admiración a ellos o a mi hermana que se... De alguna manera se despidió también el último momento que la vimos. Y bueno, con haber conocido una generación increíble, porque yo no me la contaron, sino que los conocí. Como era una casa compañera la que volaron, uno los pudo tratar y amar y establecer vínculo, ¿no? Bueno, la inmensa mayoría no, claramente no están. Así que mi recuerdo iba con ellos y va con el hijo de Gastón y Silvia, la hija, y de los casi 300 que nos quedan por recuperar. Fabián, antes de despedirte y dejarte ahí continuar con todo lo que va a ser la organización de la marcha del día de hoy, preguntarte por Leda, saber cómo está, cómo se está preparando para hoy también, y bueno, después le mandaremos los correspondientes saludos a Leda también. Mira, ella está, a ver, como dice... Te digo lo que dice ella, estoy lúcida pero no funciona el cuerpo. Así que ella está bien, está de ánimo, pero bueno, está lógicamente con algunos problemas, que las tiene a maltraer con muchos dolores por ahí, y ansiosa con la marcha, y ahora viendo si viene con un vehículo, pero bueno, va a hacer lo posible para estar al frente de la marcha, va a estar también la abuela Milce. Va a haber varias madres y bueno, lo importante es eso, que tenemos una ciudad que la encabezan las madres y las abuelas, así que con eso nos quedamos, sin duda. Bueno, Fabián, un abrazo para vos, un abrazo para Leda, y nos encontramos en un rato ahí en la calle donde tenemos que estar. Nos vemos por acá, un abrazo enorme, y invitar a toda la audiencia que venga, que el día cada vez pinta mejor. Un abrazo. Ahí charlábamos entonces con Fabián Muñoz, referente de Abuelas de Plaza de Mayo acá en la ciudad de Mar del Plata. Lo decía Lourdes, hijo, hermano, y un militante incansable ahí de la memoria. Busca un sobrino o sobrina, lo mencionaba recién allí como parte de las reivindicaciones que hacía cuando le preguntaba a Lourdes por la cuestión más personal. Vos le comentabas sobre el tema de las juventudes y algo que ocurrió en el transcurso de la pandemia es que había temor por la dificultad para continuar con las campañas, para que las dudas fueran canalizadas a través de averiguar potenciales identidades que estuvieran ocultas, y sin embargo se mantuvo. Y se llevaron adelante en promedio la misma cantidad o digamos la misma secuencia de consultas, de trámites. No ha habido resultados en los últimos años, lamentablemente, ¿no? Es algo para plantearlo, pero no porque no se haya trabajado o porque la pandemia lo haya demorado. En esta etapa, y con la excusa de haber charlado recién con Fabián Muñoz, vale la pena reiterar que todas las vías de comunicación, de contacto, que las redes sociales, que las actividades presenciales que pueden volver a llevarse adelante, apuntan siempre a que, ante la duda que nos pueda surgir acerca de nuestro origen o de nuestra verdadera identidad, no dejemos de consultar, de llamar por teléfono, de iniciar esos trámites, porque ellas, sobre todo las abuelas, les están esperando, y hay muchísimo trabajo alrededor que tiene como objetivo que se pueda canalizar esa duda de la mejor manera. Estamos en medio, con compañeras y compañeros de esta radio comunitaria, de un trabajo que va a terminar en unos podcasts, en unos pequeños informes que ya van a quedar colgados en nuestras redes, que se van a escuchar en este mismo aire, acerca de todo ese trabajo que se hace cuando aparece alguien con una duda. Y lo que nos, lo que podemos contar ahora, digamos, así a modo de adelanto, es el nivel primicia. De... Primicia. Primicia. No, pero digo, el nivel de cuidado que hay para cualquier persona que se acerca y cómo se tramita esa situación, desde la preservación completa de la privacidad, digamos, de las situaciones, acerca, hasta el acompañamiento asistido, terapéutico, psicológico, para que pase lo que pase con ese resultado, o termine como termine. Les ha ocurrido, no en pocos casos, que se dio con personas que tenían su identidad, o su identidad no era la que les habían dicho, y no por eso eran hijos de desaparecidos, o eran esos bebés que fueron robados, pero claro, tenían algo para resolver, y así todo se ha continuado con el trabajo de acompañamiento, que no estaba vinculado con hechos de la dictadura y que sin embargo necesitaba ser canalizado de alguna manera, así que también con eso cargaron las abuelas y los equipos profesionales de acompañamiento. Me surge comentarlo ahora, cuando en realidad, digamos, la síntesis o lo importante era quedarnos, ¿no?, con todo lo que nos había dicho Fabián, y dentro de todo eso, ahora que cada vez falta menos para concentrarnos, para marchar, que si nos surge la duda, que sepamos que incluso en pandemia se está trabajando, y mucho, para recuperar identidades. Sí, recordando que la última restitución de un nieto fue en el año 2019, que hacía mucho tiempo que no se tenía ningún reencuentro con algún nieto, con alguna nieta. Han pasado ya 3 años, pero siempre estamos en la búsqueda, siempre hay alguien que vuelve y las familias están, ¿no?, con los brazos abiertos para poder recibirles. Bueno, cuando veníamos este programa especial decíamos, este es el habitual espacio de Claudio Torres y de Máximo Net, y bueno, Violeta Aguirre, que está en la operación técnica. Está presente. Está. Sí, es de las que está todos firme los días. Como rulo de estatua. Claro. Y quien también es parte de ese grupo es Natalia Muñoz, que habitualmente hace las tareas desde exteriores, cada tanto la hemos podido escuchar aquí acompañando en el estudio, y que ahora se fue a, creo que fue casa por casa, a despertar a los concejales para avisarles que a las 11 había sesión en el Consejo. Que no. Ay, que les habrá costado salir de la cama. No sé si casa por casa, pero recorre las oficinas de los bloques. Natalia Muñoz, buen día. Buen día, mis amores, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Te llevaste batucada? Bueno. Me traje una batucada, siempre salgo con 15, 16 personas para que me vayan levantando un poco el ánimo. Porque está, si no, está muy difícil, chicos. ¿Cómo? No, es el balcón del Consejo, eso. Estamos balconeando y la calle ya se está preparando, diría que de a poquito, pero entre que está de planta baja y subí 2 pisos, se ha colmado más de gente, que serán unos 5 minutos, 10 minutos de diferencia. Bueno, queremos la lista de los concejales que no están todavía. Que no están, mira, desde el balcón estoy viendo a Marina Santoro con su pequeña bebé del cochecito entrando al palacio, que se venía para Irigoyen, y uno de los asesores dijo, no, Marina, es por Luro, porque la principal de Irigoyen, la doble puerta, está cerradita, aquí solamente está habilitada la puerta de 60 centímetros de ancho. Mira. De Avenida Luro casi que Irigoyen, y nos retaron un poco porque una se mandó como cualquier día y dijeron, no está abierto, ¿de dónde sos?, ¿quién te va a llamar?, y demás. Bueno, peleamos ahí, nos pudimos quedar. Bien, pero es un día especial, ¿no? Debería estar abierta esa puerta, tal vez están achicando la presencia de seguridad y por eso no quieren abrir la puerta, ¿no? En realidad se está disponiendo el edificio todo como si lo hubiese una manifestación cualquiera, de cualquier día normal. Se cierran los accesos más grandes, donde se agolpa personal de seguridad por fuera y por dentro del edificio, y la entrada y salida de personas se limita a la calle de Luro. A veces gira, rota, se habilita La Rioja y no Luro, pero ahora estamos así. ¿Qué debería pasar desde las 11? Y vos también tenés ese dato de que algunos concejales habían pedido que la sesión se adelantara y no tuvieron eco. Mira, oficialmente no tenemos información sobre eso. Todavía está plasmado todo para las 11 y el movimiento en el recinto de sesiones del segundo piso está muy como para arrancar a las 11, terminando de coordinar algunas cuestiones de protocolo. Todavía no se vio personal de concejales ni nada, todo personal de plata, podemos decir. Está claro, sí, tiene todo el clima de que es una sesión cualquiera también, ¿no? Que esas que te convocan a las 10 o 10 y media y no arrancan hasta el mediodía. Yo te preguntaba en la previa, en los días previos, cuando la presidencia del consejo fijó este horario, algunos concejales fueron a reclamar y no le dieron bola, porque se había cambiado ya el horario de la marcha de la tarde para el mediodía y por eso se pedía que la sesión especial fuera antes, pero no tuvieron eco. No, sin mayores repercusiones, uh-huh. Por lo pronto. De hecho, llamó la atención porque hubo un día de esta semana que circulaban las dos convocatorias en paralelo. Claro. Acto oficial de la MUI a las 11, marcha a las 11. Entonces, quedaba ahí como claro, medio raro. Raro. Lo cierto es que oficialmente no se movió nada de horario. Uh-huh. Bien. ¿Y qué es lo que se sabe de lo que va a pasar? Serán dos lecturas nomás, ¿no? Sí, no se espera que haya intervención de concejales. Es muy protocolar. Fin con hoja de ruta, lectura de documento por parte de Secretaría, me parece, no de Presidencia del Consejo Deliberante. Está invitada y se espera que hable Ana Pecoraro, ustedes hablaron con ella hace un ratito. Alguna intervención mínima más y listo. Y paren de contar y de ahí a bajar a las calles si les consideren y volverse a la casa o a la oficina, que no estén tan a gusto con esta jornada. Uh-huh. Natalia, si te parece, hacemos contacto con vos cuando haya algún movimiento más, pensando en que de acá a las 11, que también está previsto sea la hora del cierre de este programa, queremos ver si algo se acerca, por lo menos al comienzo de la sesión. ¿Te parece? Dale, ¿cómo no? Vamos hablando. Vamos hablando con Natalia Muñoz, la movilera de Radio Comunitaria de la Azotea. Buen día para balconear hoy, ¿eh? Buen día. Hermoso. Para balconear. Una mística. Es verdad, sobre todo si hay batucada de fondo. Batucada, ¿no?, de fondo, uno sale al balcón, saluda a los árboles. Bueno, en esta meticulosa y puntillosa coordinación, Lucas Durso, con aclaración incluida, me dice que cuando presente el tema de árbol que viene y que se llama Enes viene de NN. Bien, ¿está bien? Perfecto. Así que yo agradezco esa aclaración, me la necesitaba, y es lo que viene a continuación. Entonces. Y yo antes quiero decir que le mandamos un beso a Gaby, que nos está escuchando. Gaby es una oyente fiel de esta radio, y que dice, buenos días, amigues de la azotea, muy interesante, como siempre, la transmisión. En este día para reflexionar y siempre recordar, hacer memoria para que nunca más nos pase como sociedad esos años oscuros que vivimos todes. Saludos, nos manda y le mandamos un beso grande a Gaby, que qué buena onda, nos escucha. Qué buena onda. Entonces yo reitero, 2235-828700, está bueno que nos acompañen, así sabemos que andan por ahí, que ya están preparando todo para marchar. A mí ya me mandaron un par de fotos, ¿no? Ahí en la previa, que están movilizando mucha gente, mucha campera de lluvia. Todos organizando, sí, así que saliendo para allá. Está bueno que nos lleven sus fotos también, mándennos. Les mandamos un abrazo grande a Joaquín y a Lina, que fueron los que nos hicieron llegar esas imágenes. Tienes de árbol. Como vos, como yo, una vida incierta. Tengo yo, vos tenés ganas de llorar. Como un dios, como un pez, bailo sobre el agua. Se inundó, se quemó, tiene mucha tos. Tiene tos, tiene pus y una vida incierta. De salud, de jabón, desapareció. Digo yo, vos decís, por algo habrá sido. Vos sabías, digo yo, por algo será. No me acuerdo bien que estaba cantando. Nunca recordé ninguna canción. No recuerdo los días ni las cosas. Nunca sé por qué ya se me olvidó. Mi papá, mi mamá, nadie sabe nada. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Desapareció. Oh, oh, como un dios, como un pez lleno de granitos. Vos sabías, digo yo, por algo será. No me acuerdo bien que estaba cantando. Nunca recordé ninguna canción. No recuerdo los días ni las cosas. Nunca sé por qué ya se me olvidó. We'll be right back. vencido como yo, vencedores vencidos. Te has jugado mi amor de la alarma. La dictadura que comenzó formalmente el 24 de marzo de 1976 duró 2.818 días, a lo largo de los cuales hubo cuatro personas que se hicieron cargo de la presidencia, que se autoproclamaron presidentes: Videla, Viola, Galtieri y Vignone. Pasaron además dos Juegos Olímpicos, dos Mundiales de Fútbol, tres Papas. Y para seguir agregando cifras, se cerraron 20.000 fábricas, se abrieron 800 centros clandestinos de detención. La deuda externa se multiplicó por 6. La inflación acumulada durante ese periodo del 76 al 83 fue de 517.000%. El Mundial de 1978 costó 500 millones de dólares. Mientras se desarrollaba, desaparecieron cientos de personas, solo en los días del Mundial. Se prohibieron más de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros. Más de 600 libros fueron prohibidos, entre ellos muchos de literatura infantil. Se prohibieron más de 200 películas extranjeras y 130 películas nacionales. Se cortaron o censuraron partes de cientos de films más. Aumentó la pobreza del 4,4%, que era la anterior a 1976, al 37,4% en 1983. Se enviaron 14.000 hombres, la mayoría jóvenes, a Malvinas. Murieron 649 soldados y se suicidaron, esto se estima, más de 350 una vez finalizado el conflicto. La dictadura disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos políticos. Fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas 30.000 personas. 9.000 casos fueron denunciados ante la CONADEP. 490 personas nacieron en cautiverio durante la dictadura militar y solo 131 fueron recuperados hasta ahora. Se calcula que 500.000 argentinos se exiliaron voluntariamente o de manera forzada durante la dictadura militar. El primer estado en reconocer a Videla como presidente de la Argentina fue Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional aprobó un crédito internacional de 110 millones de dólares el mismo día del golpe militar, aun cuando las nuevas autoridades no habían sido reconocidas por ningún país del mundo. Se estatizó la deuda privada de más de 70 grandes empresas, entre ellas el grupo Macri, Techint, Fiat, Ford, Citibank, IBM, Banco Francés, entre otras. El monto fue de alrededor de 22.000 millones de dólares, casi la mitad de la deuda que generó la dictadura. Algunas cifras, seguramente hay más, o son otras, o debieron ser actualizadas, y seguirán siendo actualizadas, y como decíamos al principio, es lo que buscamos en parte, ¿no? Que toda la información se conozca. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ADUM, 30 años defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de los docentes universitarios marplatenses. ADUM, 30 años de luchas y aportes a la construcción de una universidad inclusiva y socialmente comprometida. Encontranos en Guido 3256, llamanos al 475-2001 o seguinos en Facebook a ADUM, Agremiación Docentes Universitarios Marplatenses. Yerba mate Las Tunas, con palo, estacionamiento natural, producida por la cooperativa Las Tunas de Apóstoles Misiones. Los productores desarrollan fertilizantes y abonos propios para mejorar su calidad y lograr un sabor único. Yerba mate Las Tunas, 100% natural, sin componentes químicos. En Mar del Plata y zona, pedila a Sandra García al 223-577-5270. Che, llama a la mamilla. ¡Mami! ¡Ya sé! ¡Te recibiste! ¡No! Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES, Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. en Catamarca 1017, entre Balcarce y Libertad, Almacén Don Luis. Tenemos comidas caseras, empanadas, tortillas de papa y de acelga, tartas de verdura, ensaladas de verdura, sándwiches de milanesa de pollo, sándwiches de bondiola de cerdo. Lo que necesites, lo que te hayas olvidado o lo que más te guste, en Catamarca 1017, Almacén Don Luis. No te podés perder porque en la puerta está la bandera de la radio. En Instagram, arroba almacén Don Luis MDP. La Feria de la Economía Popular te espera de lunes a sábados de 9 a 15 en San Martín entre Hipólito Yrigoyen y Mitre. Las organizaciones populares, Estrategia Social del Sur, UTEP, Agrupación Alfonsina, Manos de Arena, Sol de Mayo, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y Feria Verde autogestionan hace más de 7 años esta experiencia de la economía popular. Allí productoras, productores, emprendedoras y emprendedores, artesanas y artesanos ofrecen sus productos con valor agregado y generando inclusión social. La dictadura tuvo como uno de los principales objetivos desarticular la organización de las y los trabajadores. En nuestra ciudad, como en el resto del país, la represión al movimiento obrero organizado se dio fuertemente en el puerto, secuestrando y desapareciendo a cientos de trabajadoras y trabajadores organizados, organizadas, que luchaban por condiciones dignas de trabajo. La memoria nos permite tender puentes entre pasado y presente para construir un futuro. Por eso, los organismos de derechos humanos acompañamos a la familia del Repunte y del Rigel, que esperan respuestas y que, como toda familia portuaria, lucha contra la explotación, la marginación y el olvido. Exigimos a la justicia civil que expida los certificados de presunción de fallecimiento para que las viudas y sus hijos e hijos accedan a la pensión que tanto necesitan. Basta de hundimientos. También demandamos a la justicia que avance fuertemente en el esclarecimiento de la causa sobre la desaparición y destrucción del submarino Ara San Juan, cuyo fin era el de la defensa de la soberanía, con el fallecimiento de sus 44 tripulantes, ya que tenemos la convicción que solo la verdad y la justicia permitirán a sus familiares encontrar paz ante semejante pérdida. El pasado gobierno de Cambiemos es responsable no solo de dar respuestas sobre el hundimiento, sino del espionaje ilegal que sufrieron tanto los familiares del Ara San Juan como las familias de los tripulantes del Rigel y del Repunte. Porque exigimos verdad y justicia para los hechos ocurridos. Seamos memoria en la calle. Soy Pablo Mancini, de la Asociación Nacional de Expresos Políticos. Este 24 de marzo, los organismos de derechos humanos de Mar del Plata, Batán, concentramos a las 11 horas en el Monumento al General San Martín. Los 30.000 son nuestra bandera y porque somos memoria, estamos presentes en la calle. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Y estamos en comunicación directa con un querido amigo de la casa. Radialista a Juan, también. Radialista, compañero. A Juan Marco Candeloro, un referente de Abuelas de Plaza de Mayo. Bienvenido, Juan. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Hola, bien. Muy bien, acá Javier, Fiorella y Lourdes. Ah, Javier. ¿Cómo andás? También está Javier, pero está silenciado. Estaba muteado, estaba tomando mate. Sí, no es un día para hacer silencio igual, así que hablá tranquilo. Bueno, ¿vos cómo estás? ¿Cómo arranca este día para vos? Y bueno, con mucha incertidumbre por el tema climático, que finalmente a las 8:30 se confirmó que lo peor ya había pasado en lo que es el frente del sudeste de la provincia de Buenos Aires, con lo cual no hay ningún tipo de suspensión en lo que es la marcha que está convocada para ahora a las 11 de la mañana. Y bueno, 11 menos cuarto se empezará ya a encolumnar para hacer la marcha a las 12 del mediodía. Así que ese tema, que fue más o menos lo urgente, me quitó tiempo a veces para lo importante que es bueno, pensar a los míos, que supongo que lo haré durante el transcurso de la marcha, ¿no? Sí. ¿Y cómo te vas preparando ya? ¿Para ahí qué estás haciendo en estos momentos? No sé, estás hablando con tu mamá, se están preparando para ir los dos juntos con la familia. ¿Cómo es tu día hoy? En realidad nosotros ya habíamos armado marchar con los compañeros de hijos. Yo en este momento, ya desde las 10 de la mañana, están reunidos algunos compañeros en la casa de Ale, que es un miembro de Hijos Resiste, así que bueno, nos vamos a juntar ahí, y mi idea de este 24 era marchar con ellos y con la pancarta de la foto de mi viejo. No voy a hacer más que eso, que marchar. Sí voy a llevar la cámara fotográfica por un pedido de los compañeros del grupo de abuelas, para ver si podíamos cubrir en imágenes y fotografía lo que va a ser la marcha de hoy. Así que supongo que me voy a estar, como siempre, desdoblando entre lo que es mi participación dentro de hijos, acompañando, sosteniendo la bandera, y también, bueno, corriendo de acá para allá para tomar fotos de los distintos referentes y compañeros que nos acompañan ahí en la marcha. Se vuelve a marchar después de 2 años. Yo imagino que en aquel momento quedaron en pausa algunas cosas, que más allá de la pandemia, los reclamos, las reivindicaciones siempre se sostuvieron, y así todo. No sé si hay grandes avances en estos últimos años, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Juan Marco, y qué cosas, aprovechando que volvemos a la calle, que de alguna manera la imagen que quede de hoy al mediodía se puede transformar también en un reclamo, en una consigna. ¿Qué es lo que habría que priorizar y que está pendiente todavía, Juan Marco? Bueno, la verdad que fueron 4 años de macrismo más 2 años del actual gobierno, donde en términos de lesa humanidad hubo continuidades, pero no hubo avances, hubo más bien retrocesos en algunos términos. Digamos, hubo continuidades porque aquí en Mar del Plata continuaron los juicios por delitos de lesa humanidad, ustedes lo saben bien, porque han hecho cobertura de muchos de esos casos, pero también sabemos quienes integramos la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo que llevamos ya mucho tiempo sin restituir una nueva identidad, esto lo saben, porque cada vez que abuelas restituyen una identidad es noticia a nivel nacional, y hace mucho que no tenemos esas buenas noticias. En términos también de lesa humanidad hemos tenido algunos retrocesos, si bien hemos frenado ese 2x1 que en algún momento quiso implementar el macrismo, tuvimos muchas libertades morigeradas, muchas prisiones domiciliarias y una constante vigilia sobre las condenas a nuestros represores, que en este escenario político pensamos que no iba a ser tan agarrida, y sin embargo, bueno, la justicia sigue avanzando para privilegiar a los horribles de siempre. Así que sí, me parece que la marcha de hoy va a tener mucho de eso, de volver a la calle después de 2 años de no poder hacerlo en esta fecha, de un reclamo renovado, pero también de un reclamo que tiene que ir en tono a eso, ¿no? A decir, bueno, con esta plataforma política, con este escenario que se nos presenta, tenemos que más que nunca reclamar por los derechos de memoria, verdad y justicia. Uh-huh. Y cuando pensamos digamos, el destinatario o el eje, en a quién hay que mirar, digo, porque tal vez tenemos más claro, más fácil cuando gobierna el enemigo, y vos lo mencionabas con mucha claridad, ¿no? Los 4 años de macrismo, después la pandemia para trabar o para dificultar algunas cosas, a este gobierno también se le deben exigir cosas, ¿no? Sí, por supuesto, a todos los gobiernos se le deben exigir cosas. Digo, el reclamo de memoria, verdad, justicia y el reclamo de reparación histórica y la continuidad de la búsqueda de las identidades que nos faltan, de los nietos y nietas que aún nos faltan encontrar, se debe hacer en todos los gobiernos. no ha descansado la lucha de madres, abuelas y organismos desde el año 75-76, cuando fue la primera marcha, hasta el día de la fecha, y se le debe hacer ese reclamo mucho más incluso a aquellos gobiernos que se incolumnan bajo esos tres pilares, porque entonces son los que asumen la responsabilidad como Estado de ayudarnos a todas las víctimas del terrorismo de Estado, que yo creo que somos todos en general, digo, pero las víctimas directas en la búsqueda de la verdad. Me parece que el principal enemigo, más allá del gobierno que esté de turno, es la justicia cómplice de aquel 24 de marzo de 1976, sigue siendo la misma justicia que hoy garantiza la impunidad de algunos civiles y militares. Uh-huh. Hace apenas muy pocas horas, la Cámara de Mar del Plata ratificó la falta de mérito y exoneró de culpa y cargo al juez Pedro Federico Hoff, dejó caer la causa, básicamente. Uh-huh. De todas formas, Hoff está implicado en otras causas, digo, pero nada, la justicia le dio una mano a la justicia. Y bueno, ahí está el tema, ¿no? La necesidad de la democratización de la justicia no es solo para que, en términos de justicia social y de justicia en general, el país pueda funcionar sin estar pendiente y en manos de esta mafia judicial, sino también tiene que ver con poder hacer la reparación histórica necesaria que alguna vez Néstor Carlos Kirchner nos prometió a todos, ¿no? Fabián, ¿cómo estás? Mira, se me ocurren varias cosas que... Juan Marco, volví a Fabián Muñoz, que le habíamos entrevistado antes y me quedó en la cabeza, perdón. Pero no me estaba equivocando la pregunta, digo, estaba bien dirigida, solo me equivoqué el nombre. Pensaba, digo, varias cosas. Hace un ratito escuchábamos, ¿no?, sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que en ese momento estaba y que en este momento está, digo, ¿no?, tu papá, también parte de la gremial de abogados laborales, digo, hay toda una cosa, ¿no?, que se, podríamos decir, que se espejan, no son iguales, ¿no?, pero que nos hacen o nos acarrean a los recuerdos de ese momento, digo, y cuántas cosas hay en común hoy que nos obligan a salir a la calle para poder poner por lo menos nuestras voces en alto, ¿no?, y salir a luchar, que es en la calle donde tenemos que estar. Sí, sí, totalmente. Eso es lo que lo estaba pensando yo anoche, y hay como un flashback que es muy triste, ¿no? Porque vos tenés que pensar que la deuda externa más grande que tuvo la Argentina, la deuda que asumió la Argentina más grande en su historia, fue justamente la que asumió la Junta Militar del 76 al 83. Es decir, aquella vieja frase que decían las mujeres, las señoras en los bancos, bueno, los milicos serán lo que serán, pero no roban, eso se vino abajo con la última dictadura, porque la última dictadura demostró que no solo podía hacer desaparecer 30.000 personas y arrojar mujeres vivas al mar, sino que además podía asumir deuda mucho más que cualquier gobierno democrático, incluso corrupto. Incluso hay una frase que es muy conocida, que es un milico roba más que un político porque se levanta más temprano. Bueno, básicamente, la deuda externa e interna que asumió la última dictadura militar la estuvimos pagando hasta el año 2004. ¿Sí? Yo recuerdo cuando era chico había grafitis en la década del 80 que decía la deuda no es externa, es eterna. Porque ya la habíamos naturalizado como parte de nuestro folclore. Es decir, ser argentino era tener una deuda externa. No sabíamos muy bien con quién, con el Fondo de París, con el FMI. Bueno, esto terminó cuando la Argentina pudo pagar la deuda externa en el gobierno de Carlos Kirchner. Pero finalmente, cuando Néstor paga la deuda, sucede que pocos años después, porque no estamos muy alejados de esta historia de Kirchner pagando la deuda y sacándonos al Fondo Monetario de la ecuación de país, de receta de país, tenemos que tener un 24 de marzo donde marchamos bajo un gobierno que legitima una nueva deuda asumida por otros gobiernos ya no dictatoriales, sino democráticos, pero tecnócratas como el de Macri. Y bueno, y esto es muy triste, ¿no? Porque volvemos a marchar en reclamo de la liberación de cierta opresión de los Estados Unidos en función de estas recetas y de estas deudas que asumen nunca el pueblo, jamás el pueblo. Siempre gobiernos militares o gobiernos neoliberales. Pero bueno, nada, habrá que estar más presente que nunca. A mí, en lo particular, me enciende mucho más la lucha que otra cosa, así que porque me sublevan mucho las injusticias, entonces salgo a la calle cuando suceden estas cosas. Es un 24 distinto, en ese sentido, pero bueno, tenemos que copar las calles más que nunca, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y volviendo entonces a esto, ¿no? Desde lo personal que vos recién mencionabas, no podemos olvidarnos de la imagen de Marta, de tu madre, el año pasado, yendo al vacunatorio, ¿no? Todo lo que representó para... En el Foro de la Memoria, sí, además. Por lo menos para nosotros como marplatenses, haber visto esa imagen, es una imagen de la ternura que nos ha quedado grabada. Entonces quisiéramos saber hoy cómo está ella preparándose, ¿no? para este 24, y cómo lo viven ustedes como familia, ¿no? Recordemos que ella también estuvo secuestrada, ella es una sobreviviente, toda tu familia está atravesada por este 24 de marzo. Mira, para nosotros los 24 de marzo, históricamente, y para mamá, que seguramente ahora se va a tomar un taxi y va a llegar ahí, para ella es encontrarse con sus amigos sobrevivientes. Siempre, la plaza convoca. Claro. Yo ahora puedo bajar solo si quiero a la plaza. Digo bajar, perdón, porque yo vivo en la Loma de Santa Cecilia, yo puedo ir a la plaza solo ahora. Hacer dos cuadras y estoy ahí. Y sin hacer ningún llamado. Y sé que inmediatamente cuando llegue a 25 de mayo y Córdoba, ya me voy a encontrar con un grupo de cañas y de banderas y de gente que va a ser de alguna orga, que va a tener un amigo que conozco, que invitó conmigo. Y así es como que me voy juntando y me voy pasando un mate y nada. Y estoy ahí porque ahí está la gente que uno conoce. Mar del Plata sigue siendo chica, todos nos conocemos, sobre todo los ex detenidos. Mamá cuando llega a la plaza hace eso, llega, la reconoce enseguida a alguien y se va con Angelita o se va con Leda y está con sus compañeras, con sus amigas, con las sobrevivientes, y marchan entre ellos, hablan de los nietos, hablan mucho de la vida, se muestran fotos de cómo crecieron sus hijos. Sí. Digo, es también una manera de festejar que uno está vivo. Sí, marchar, sí. Porque marchamos por los que no pueden marchar. Particularmente es el único momento donde yo puedo evocar a mi padre de otra manera que no sea con el relato periodístico, la investigación o este mismo llamado telefónico. Es el único momento donde yo puedo pensarlo a él en otros términos, porque cuando sos hijo no tenés una tumba, no tenés un lugar para ir a llorarlo, y bueno, ese lugar, por un momento en la marcha yo es como que me abstraigo totalmente de todo y simplemente marcho, como si hubiera nacido haciendo eso, ¿viste? Te queremos agradecer que hayas compartido sobre todo esta cuestión más personal del final y toda esta charla con nosotros, Juan Marco. Un beso grande para todos. Le mandamos un abrazo a Juan Marco Candeloro, compañero además de la programación de Radio Comunitaria de la Azotea, con quien nos vamos a encontrar cada viernes a las 23 en el aire. Sí. Y dentro de un rato nada más, cuando estemos marchando. Nosotros continuamos con esta transmisión especial del 24 de marzo. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 223-5828-700. Y hay algunas cositas, ¿no?, que tenemos para contarles, que vamos a ir abordando. Yo tenía una noticia para charlar, llevándolo al plano más millennial, pero lo vamos a hacer después. Dejo la punta ahí. Sí, por favor. Por si no lo conocías, Javi Coscu. ¿No sabes qué es Coscu? No sé, la verdad que no sé. Después y te hago ahí, te me dejo... Me agarraste. Te dejo ese nombre, googlealo y en un rato charlamos sobre Coscu porque ya estamos en línea con... Con Graciela Ramundo, la titular de la Central de los Trabajadores, la CTA de los Trabajadores de la Región del Mar del Plata. Gachi, buen día, ¿cómo estás? Gachi, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, queríamos pedirte una reflexión en esta fecha y también que nos cuentes cómo se están organizando para marchar dentro de un rato. Bueno, la verdad que muy emocionados todos porque es la primera vez después de 2 años que podemos salir a la calle nuevamente y marchar, bueno, junto a nuestras madres, a los organismos de derechos humanos y bueno, con todas las organizaciones sociales, políticas, gremiales. Así que bueno, la verdad que eso siempre es un motivo de alegría en el sentido de la unidad para marchar y también de mantener viva la memoria, ¿no? ¿Qué hace falta que se ha dicho hoy, después de 2 años que no se puede estar en la calle, que por ahí nos perdíamos estas instancias? No es que se dejaron de hacer cosas, ¿no? Lo hemos charlado en estas 2 horas de programa especial aquí en la radio, pero tal vez desde el lugar de las y los trabajadores, ¿cómo se plantean que hace falta o en qué tono hay que volver hoy a marchar y a dejar dichas algunas cosas? Sí, yo venía escuchando la radio y también pensando todo lo que se hizo, ¿no? Porque acordaba de todas las cosas que se hicieron estos 2 años para mantener viva la memoria. Y bueno, a mí me parece que todavía hay que seguir reclamando muchas cosas. Tenemos que seguir buscando a los nietos, tenemos que seguir profundizando, crear conciencia sobre este tema, que por ahí todavía muchos lo siguen viendo como un día feriado, aunque eso está bastante avanzado en el sentido de que todo hay que ver la movilización para darse cuenta de que realmente somos muchos más los que marchamos, los que mantenemos viva la memoria, los que seguimos peleando por justicia, ¿no? Y por la verdad. Así que me parece que sí, que hay que seguir luchando por muchas cosas, porque, bueno, es una marcha icónica, ¿no? Claro. Es paradigmático que, bueno, se han ido sobre los derechos humanos de las personas en los momentos de los gobiernos militares, pero bueno, también vemos que hay muchas violaciones a los derechos humanos de todos los días, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que esta es la marcha que engloba todo ese pedido, ¿no? Uh-huh. Ya estamos, Graciela, casi en la hora de la convocatoria. Seguramente la CTA ha dispuesto algo más concreto, más específico. Y como a nosotros nos gusta pensar, estamos convencidos de que nos están escuchando, trabajadoras y trabajadores, ¿a dónde se encuentran? ¿Cómo han organizado su columna? Bueno, nosotros nos estamos encontrando en Luri San Luis, en 25 de mayo, y estamos esperando, vamos a marchar las 3 centrales juntas. Bien. Yo estoy ya acá en el lugar porque voy a entrar ahora al Consejo Deliberante. Claro. Uh-huh. Y así que la idea es, bueno, las centrales marchar todas juntas, porque también creemos que en este momento donde estamos hablando del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, uh-huh, que a mucha gente por ahí eso no les dice nada, pero para nosotros los laburantes sabemos que lo que significa en el bolsillo de los trabajadores. Entonces decimos, vamos a tener que salir muchas veces más para pedir porque no se toque la mesa de los trabajadores, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros decidimos marchar juntos, y las centrales, porque nosotros tenemos muchos compañeros detenidos que fueron detenidos desaparecidos, y también porque creemos que este es un momento muy importante para estar en las calles, para indicarle al gobierno cuando se está equivocando y cuando debe profundizar una política. Y bueno, profundizarla o cuando le erró de camino, y tenemos que decirle también qué queremos los trabajadores. Nosotros, digamos, es lo que representamos. Claro. Y a esos debemos estar siempre defendiendo, no perder esa brújula, ¿no? Que el gobierno puede ser un gobierno que elegimos los trabajadores también, porque así lo hemos hecho, porque frente al abismo lo que significaba el neoliberalismo, sabemos que este era el lugar. Ajá. Pero también tenemos que recordarle en cada marcha, en cada momento, en cada acción que hagamos, que los laburantes estamos mal. Si los alimentos aumentan, estamos mal. Ya sea por el acuerdo con el fondo, ya sea porque no se pueden mantener al poder fáctico de la Argentina en caja, ajá, ya sea porque haya que poner nuevamente un impuesto, lo que llamamos un impuesto a las grandes riquezas que sirva para pagar toda esta deuda que tomó el gobierno anterior, ¿no? Uh-huh. Graciela, te agradecemos mucho la reflexión. Es una gran noticia que las 3 centrales marchen en una misma columna. Nos vamos a encontrar en un rato. Abrazo, muy gracias a ustedes. Que tengas buena jornada. Graciela Ramundo, la titular de la CTA de los Trabajadores en el Regional Mar del Plata, nos hablaba de que estaba por ingresar al recinto de sesiones por la sesión porque especial. Ya está comenzando la sesión especial, entonces nos volvemos a conectar con Natalia Muñoz, que está allí. Nati, contanos cómo va todo. Bueno, acá dentro del segundo piso en el recinto de sesiones, ahora sí con un poco más de movimiento, ya se ven algunos concejales de distintas fuerzas dando vueltas, distintos invitados, se ve por ejemplo Fernando Rizzi, defensor del pueblo, las bancas que se están preparando, solamente las bancas que pertenecen al bloque del Frente de Todos tienen el cartel 30.000 desaparecidos presentes, seamos memoria en la calle, el resto de las bancas al menos por ahora no lo exhiben, pero sí ya hay un movimiento un poco más activo, indicando cierto tipo de inmediatez en el inicio de este acto, que recordemos espera sea bien protocolar, de lectura de documento, intervención de palabra de Ana Pecoraro, del Faro de la Memoria, y hasta ahí, deja para de contar. En cuanto a las actividades, en cuanto a la calle, si me acompañan al balcón, se está armando, ya se están dando los cortes en Luro y La Rioja, en Irigoyen y San Martín, cortes que se iniciaron por los propios manifestantes en un primer momento, debido a la gran cantidad de personas. En un momento en la previa, el comentario de pasillo, si se quiere, era, bueno, cuando se corte la calle abajo oficialmente, empieza el acto arriba y viceversa. Conexión claro. Entre el segundo piso y la calle, diciendo, bueno, vamos a empezar, corten la calle. Sin embargo, se colmó de gente primero, organizaron los manifestantes primero, los militantes, y ahora sí se ve cortes oficiales. Por ejemplo, el corte de Irigoyen y San Martín le está haciendo Defensa Civil, que es parte de este operativo de seguridad en calle. Hoy en la movilización quizás no es tan regular ver Defensa Civil con sus llamativas camperas y camionetas naranjas, pero aquí están, también está dando vuelta Rodrigo Gálvez, su titular. Sobre el monumento a San Martín está concentrando el Frente de Todos, están unando distintos espacios, incluyendo Lealtad, por ejemplo, que fue uno de los primeros espacios en llegar y en concentrar aquí. Se están llegando también la columna de la Universidad Nacional de Mar del Plata, también de las centrales obreras, entiendo que recién han obtenido detalles al respecto, y sobre la boca calle, podemos decir, de Luro e Irigoyen, es decir, acá derechito de la Muni, están columnando el Evita y la CCC, si no me falla la vista, de acá hasta allá, estamos un poquito lejos, pero ya se está armando. Con un clima de reencuentro, con un clima de reencuentro, de volver a salir a la calle, con el comentario de qué raro, más allá un 24 temprano y no en la tardecita, pero así se ha dispuesto y así ya se está desarrollando. Bien. Bueno, no vamos a llegar a poder cubrir en este programa el desarrollo de esta sesión especial, Natalia, pero este panorama que vos nos acabas de dar nos permite tener la previa. Entendemos, y a modo de servicio para la audiencia, que lo que va a pasar allí tiene que ver con un documento por parte del Consejo Deliberante y también, ya nos lo dijo Ana Pecoraro más temprano, con ciertas reivindicaciones. Y se me ocurre, y me permito así como adelantar en el plano de lo extraoficial, un par de palitos que quienes puedan hacer uso de la palabra, que seguramente será ella, será Fabián Muñoz también, le van a dejar a las autoridades y al poder político, que está representado con todas las líneas, ¿no? El oficialismo local, la oposición local, pero también el oficialismo nacional y la oposición a nivel nacional, todos tienen sus referentes y referentes allí en el Consejo Deliberante, así que quedarán dichas algunas cosas que merecen o que deben llegarle a las autoridades. Eso tal vez sea lo más importante de una sesión que históricamente siempre tuvo este valor de que no es un feriado cualquiera, sino que hay que ir, hay que hacer una sesión y sobre todo hay que rendir homenaje a las madres y a las abuelas en el recinto de sesiones también. Así que te agradecemos mucho por el trabajo en la previa y nos vamos a encontrar directamente para marchar. Muy bien, para marchar, chiquis, cuando salgan, no desabrigo la cuestión, está bastante, bastante, bastante pesado por la humedad que hay, sí alguna impermeabilidad, sí algo para el viento que se levanta cada tanto y está potente, pero no es frío lo que nos caracteriza hoy, menos si estamos todos juntos y abrazados en la calle en este 24 de marzo. Gracias, Natalia, te mandamos un abrazo, nos vemos en un ratito. Hasta dentro de poquito. Ahí pasaba nuestra compañera Natalia Muñoz desde el Consejo Deliberante, allí esperando que comience el acto. Hoy no vamos a llegar a cubrirlo porque, como siempre, a veces los tiempos se atrasan un poco, pero nosotros ya empezamos a cerrar este ¿Vos programa. Vos tenías algo sin leer. Yo tenía algo sin leer, pero es más, decinos más bien dónde para... buscarlo, hacer alguna mención también. No, lo voy a comentar. Uh-huh. Que por el Día de la Memoria, este personaje... conocido como Coscu, Martín Pérez Di Salvo, junto con su hermano, que son streamers. ¿Sabes lo que es un streamer? Sí. Sí, eso sí. Bien, bueno, mis hijos me explican lo que son los streamers. Son muy conocidos. Coscu es un personaje muy conocido, digamos. Tiene una gran cantidad de seguidores. Uh-huh. Es un personaje muy conocido y hicieron un streaming por la memoria, desde la ex ESMA. Donde muchos jóvenes que incluso nunca estuvieron vinculados con la historia o que no les interesó con nuestra historia argentina, se han acercado a este stream y han charlado y evocado la memoria. Coscu cuenta que él y su familia tienen un tío desaparecido, su tío Bocha, y que es un desaparecido durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, y a partir de allí él fue contando su historia y además remarcó los valores de lo importante que es saber sobre el 24 de marzo, sobre evocar a la memoria, y fue además algo interesante para plantearnos la memoria desde otros lugares, cómo hemos transformado y llegar a otras generaciones que tal vez, como decíamos con Lourdes, hoy se sienten no se sienten parte de esta lucha que sucede, porque así como hay jóvenes que estamos metidos desde muy jóvenes, militando, que vamos a las calles, que participamos, hay una generación que no se encuentra con esto, que no se siente identificado, y bueno, me parecía que estaba bueno también ver cómo la memoria sigue estando de otras formas. Creo que también esta pandemia nos ha hecho replantearnos las maneras en cómo mantenerla viva, y me parecía importante, más allá del personaje en sí, me parecía importante ver cómo la memoria está y se va a transmitir de generación en generación, y en algún momento alguien nos la va a acercar y nos va a plantar una semillita que esperemos que crezca siempre. Importantísimo, pensaba, ¿no? El rol de los pibis ahí visibilizando, porque es real que, bueno, yo me he cruzado con varios, mi hija es una de esas pibis, y muchos de ellos, ¿no? Que, bueno, no sé, no entiendo, no me representa tanto, ay, quizás si llueve por ahí me quedo en mi casa. Digo, esta falta de memoria, no sentirse interpelados por esta lucha, digo, la responsabilidad que nos cabe a nosotros, y está bueno también que quienes están en un lugar de visibilidad, como es en este caso Coscu, y como han sido, digamos, otros artistas, que bueno, en nuestra época lo hemos sabido tener mejor, que puedan usar, ¿no?, esa responsabilidad de estar frente a tantos pibis y poder traer la memoria y tenerla siempre presente. La memoria activa es la que tenemos que, como un fuego, intentar sostenerla siempre prendida, y es nuestra responsabilidad también. Bien, y nosotros de esta manera empezamos a hacer el cierre de esta transmisión, porque ya nos vamos a marchar, nos vamos a encontrar en la calle, vamos a estar ahí todos los compañeros de Radio de la Azotea con nuestra bandera, aquellos que se quieran acercar también a marchar con nosotros, más que bienvenidas. ¿Sabes que lo repensaba eso? Ya llegamos tarde para este año, pero podemos armar una convocatoria de oyentes. Ya, sería hermoso. Un momento, pueden acercarse. Vamos. ¿Te parece que ya mismo para este año? Sí, alguien va a aparecer. Yo pondría una hora, un lugar, y diría, bueno, ahí va a haber una bandera o varias banderas o lo que tenemos para identificarnos, y el que quiera puede sumarse a la columna de la azotea. Tenemos la bandera y tenemos las camperas. Así que ustedes nos van siguiendo ahí con las camperitas que dicen Radio de la Azotea, la bandera, nos buscan, nos encuentran, nos persiguen. Más que seguirnos, vamos juntos. Sí, claro, pero si nos ven por ahí, nos sumamos. Se suman. Así que antes de cerrar, recordar quién estuvo en este equipo, el gran trabajo que hubo detrás de la producción: Maximiliano Monetti, en la coordinación Lucas Durso, en la operación técnica Violeta Aguirre, y en el equipo de conducción de esta transmisión Javier Germinario, Lourdes Michique, Fiorella Vega. Un placer, compañeros. Estuvo re bueno. Estuvo muy bueno. Gracias. Y nos reencontramos en la calle. Se viene el documento, que tal vez pueda ser lo que nos ayude, digamos, a quienes estamos todavía en casa, a llegar. Son 20 minutos más o menos de audio. Lo fuimos escuchando en partes, pero va a venir completo. Pero antes de eso, un cierre musical. Vamos a escuchar ahora un tema de Cadena Perpetua haciendo cerrar la historia, y luego va a comenzar a sonar el documento, así que quédense. Gracias, y nos reencontramos mañana con la programación habitual de esta radio comunitaria. Totalmente. Hermosa. Seamos memoria en la calle.